Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Gloria a Dios. Cuando falta un minuto para las 20 horas, damos inicio a la transmisión desde este lugar, desde los estudios de Televida. Estamos transmitiendo Culto de Gloria esta noche especial, donde vamos a estar, por supuesto, compartiendo en la presencia de nuestro Dios. Estoy junto a nuestra hermana María. ¿Cómo está usted en esta noche? Bien, gracias a Dios, hermana Tracy. ¿Cómo está usted? Contenta y feliz también de poder estar en este lugar y permitir que la bendición de Dios también pueda fluir a través de estos medios de comunicación a muchas personas que hoy necesitan oír palabra del Señor y que, por supuesto, estarán recibiendo esta transmisión en vivo desde este lugar. Así es, vamos a ir un momento de oración. Dios amado del cielo y de la tierra, en esta hora queremos glorificar, engrandecer tu nombre, honrarte por sobre todas las cosas, Padre. Reconocemos, Señor, tu fidelidad, porque aun cuando somos infieles, usted sigue permaneciendo fiel. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor extendido sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy día, Señor mío, sabemos que tu amor está presente en nuestras vidas, Señor, y así también en cada uno de los que nos estarán acompañando en estas transmisiones, Padre mío, de aquí Barros Aranas 436. Te pedimos, Dios del cielo, que usted se glorifique, que por sobre todas las cosas su nombre sea engrandecido, Padre. Atamos, Señor mío, reprendemos todo lo que no viene de ti, Señor del cielo. Queremos, Dios mío, que todos tus hijos, tus hijas, Dios eterno, de alguno que esté pasando proceso, Señor, pueda ser restaurado con esta transmisión, con esta palabra que se llevará, Padre bueno. Que sean levantados, Señor eterno, que traigan esperanza a sus corazones, Padre bueno. Así como usted nos ama a nosotros, también le ama a usted a ellos, Señor. Queremos, Padre Santo, bendecir cada persona que nos acompañará, que pueda ver tu amor, Señor, extendido sobre ellos, Padre del cielo. Que usted nos ayude en la locución y así cada uno de nuestros hermanos que está detrás de cámara, Padre, que usted lo pueda fortalecer, bendecir, ayudar, Señor eterno. Renovar nuestra fuerza por sobre todas las cosas, Padre. Necesitamos que usted nos acompañe a través de tu Espíritu Santo y que tome el control de esta locución. Padre bueno, en el nombre de Jesús dejamos esta oración delante de tu presencia. Así es, damos gracias al Señor por esta bendición que tenemos de poder usar estos medios y, por supuesto, de que usted también pueda recibir lo que hoy Dios está de alguna manera trayendo a este lugar, que es una bendición especial para nuestras vidas. Recuerde que también estamos en vivo a través de Facebook, búsquenos allí como Televida Chillán y siga la transmisión en vivo de nuestro Culto de Gloria en este día jueves 28 de marzo. Esperamos poder también recibir los saludos, los comentarios de nuestros hermanos que están a través de las redes sociales. Así es, nosotros los invitamos desde ya para que nos puedan estar acompañando, porque sabemos que siempre estaban presentes ellos, así que estamos trabajando para ustedes, mis hermanos, para que ustedes también sean bendecidos como lo seremos nosotros. Una hermosa palabra habrá en este día de nuestro obispo y ya prontamente comenzaremos a ir a las primeras alabanzas, mi hermana Tracy. Sí, ya el culto ha dado inicio, ya está el coordinador en el púlpito guiando también y de alguna manera dirigiendo la primera parte, que es la oración inicial junto a nuestros hermanos que han podido llegar muy temprano a este lugar a pesar del frío. Así que es. Se siente a esta hora de la tarde acá en la ciudad de Chillán. pero han venido con esa disposición, con ese ánimo y con ese deseo, por supuesto, de poder estar buscando el rostro de nuestro Dios y también bendecir a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, Él ha estado con nosotros cada día durante esta semana, ha sido fiel y hoy estamos todos reunidos acá para engrandecer y agradecer también a nuestro Dios todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así es, venimos a agradecer en este día, hemos separado este tiempo para poder honrarle y aprender de Él por sobre todas las cosas, porque sabemos que en este día tendrá una hermosa bendición, una hermosa palabra, donde nos ayudará a alimentar a nuestro espíritu. Claro que sí. Recuerde, hay una palabra de Dios en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, él estará ministrando, así que si usted quiere y desea poder venir a este lugar y compartir con nosotros en nuestro culto de gloria, está invitado, todavía queda tiempo para que usted pueda llegar a este lugar y compartir y escuchar también el mensaje que hoy se estará ministrando en este lugar. Y pronto nosotros, por supuesto, vamos a estar también mostrando las primeras alabanzas entonadas por el grupo Renuevo y esperamos que usted también junto a nosotros se pueda deleitar en la presencia del Señor cantando esas alabanzas, engrandeciendo el nombre de nuestro Dios, porque de alguna manera también, siempre lo he dicho, nos interpretan también en nuestro gozo, en nuestro deseo de alabar y bendecir su nombre. Así que usted también es parte a través de los medios y esperamos que se quede muy atento a toda la transmisión en este día jueves. Así es, mi hermana, mientras vamos al templo, todavía falta poquito, quería compartirle la hermosa bendición que estuvimos en el día de ayer junto a nuestras damas de Siloé. Hubo un hermoso culto donde se estuvo hablando de la sangre de Cristo, predicado por nuestra pastora Heroíta Leiva. Sabemos que fuimos parte de esa hermosa bendición y muchos televidentes que estuvieron acompañándonos también fueron grandemente bendecidos. Sí, usted me compartía de una persona muy cercana a usted que había estado viendo a través de Facebook, si no me equivoco. Toda la transmisión del día de ayer del culto Esperanza, realizado por nuestras hermanas que estuvieron, por supuesto, participando y que organizaron también ese culto tan especial que fue también de mucha bendición. Así que a nosotros nos alegra saber de que los medios están bendiciendo muchas vidas. Personas que a lo mejor no son parte de nuestra corporación, no son cristianas, pero están allí, pendientes de lo que el ministerio, de lo que nosotros como corporación estamos realizando, y a la vez porque ellos también necesitan oír palabra del Señor y necesitan también ser fortalecidos. Y ellos también comprenden y entienden y le dan, por supuesto, la importancia que es a la palabra, de poder recibirla. Así es, mi hermana. Ese es el propósito de poder llevar estos medios de comunicación en vivo y en directo, los mensajes y todo eso. Eso, para que muchos sean bendecidos. Sabemos que hay hermanos, hermanas que están en los hospitales, otros que se encontraron tal vez primera vez con el canal y dicen, ¿qué pasó acá? Es un culto hermoso que va a recibir y si aún no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, va a tener esa hermosa oportunidad también. Claro que sí. Y acá el culto una vez más ha dado inicio y así como ayer, hoy también, hermana, seremos bendecidas en este lugar. Esperamos que usted siga muy atento y compartimos con ustedes, por supuesto, las alabanzas desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Prepara el camino al Señor. He aquí que yo Aleluya. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda bendición! En el mundo no creíamos en nada porque andábamos errantes, pero aquí tenemos una fuente de vida que son lo más precioso. Tomen asiento, por favor, tengan la gentileza. Dios les bendiga, hermanos. Este Dios se merece en un culto de gloria como hoy. Se merece, pero aplausos, alabanzas, expresiones. Aquí usted puede expresar, hermano, todo lo que siente por este Cristo vivo. Yo lamentablemente no lo puedo físicamente como esto que está aquí para abrazarle y verle. Pero en mi fe y en su fe usted está observando todo lo que viene. Vamos a hacer una cosa muy especial. Tenemos televidentes, Televida 28.1, tenemos la radio se puede decir, una gran plataforma de comunicaciones, las cuales están hoy con nosotros. A lo mejor acá usted sentirá que la presencia de Dios está, pero también con ellos, que nos están mirando en estos momentos, están escuchando estas preciosas alabanzas, porque la verdad, hermano, no sé si usted se recuerda del domingo, pero quedamos, pero con ganas de seguir saltando por la calle, hablando en lengua, danzando, una cosa muy especial. Por eso saludamos a los que están en la televisión y en la radio y le damos a brindar un lindo aplauso, bien fuerte para ellos, diciéndole bienvenidos sean. Se dice que esto se escucha muy, muy, muy, muy lejos. A lo mejor nosotros llegamos hasta la puerta, pero la plataforma de cobertura que hay en todas las señales, me llegó una noticia que hasta por un país muy extranjero están escuchando estas alabanzas y estas expresiones, y le ven a usted cuando le enfocan y cómo alaba al Señor, cómo expresa su gratitud, y ellos también se sienten contentos con eso. Vamos a darle lectura a un versículo bíblico para que usted también se goce en el Señor Jesús. ¿Hay alegría en nuestra alma? Bueno, escuchemos lo que dice el Señor en su palabra. El Salmo 57, del versículo 7 hasta el 11, dice así: mi corazón y su corazón. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Aleluya. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Un aplauso al Señor. Un aplauso. Se merece más. Se merece más. Pero cuando estemos en el cielo, ahí expresaremos día y noche con el Señor. Seguiremos con el Grupo Renuevo, con estas lindas alabanzas que nos van a entonar. Póngase en pie, por favor, si es tan amable. Aún más fuerte que antes. los redimidos cantaré, cante la creación, Lo que respire, alabe a Dios. Todo el que respire, alabe a este Dios tan maravilloso. Un culto de gloria es para expresar todo lo que se necesita. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Vamos a hacer algo muy especial también hoy, que son los avisos de la semana. Me gustaría que estuviera atento porque acá en este ministerio hay harto trabajo, así que si alguien quiere estar integrándose, las puertas siempre están abiertas. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en esta noche, en este culto de gloria, contentos de poder estar llevando hacia sus hogares la transmisión en vivo desde este lugar. Esperamos que ustedes se sigan sumando a la sintonía, no se aparten de ella. Pronto ya viene la palabra, pronto viene el mensaje ministrado en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. También podemos ver, hermana María, también la presencia de Dios moviéndose en este lugar, bendiciendo también la vida de aquellos que han podido llegar a pesar de, a lo mejor, de su jornada un poco más extensa, un poco más complejo durante la semana, pero igualmente se han esforzado nuestros hermanos de poder estar en este lugar y participar, por supuesto, de este culto. Así es, mi hermana Tracy, sabemos que perdón, el día jueves es complicado muchas veces que los hermanos puedan llegar temprano por un tema de trabajo que la mayoría sale como 7:30, 8. Sí. Pero aún así han llegado y están expectantes de lo que el Señor nos hablará en este día. Claro que sí. Y esperamos que ustedes se queden muy atentos también a la transmisión desde este lugar. Y si por diferentes motivos usted no puede acercarse acá al templo, pueda seguir la transmisión en vivo a través de la radio, a través de la televisión y también a través de internet en nuestras páginas y, por supuesto, a través de Facebook, donde ya estamos transmitiendo en vivo y donde ya, de alguna manera, nuestros hermanos se han ido sumando a esta transmisión a través de las redes sociales. También, mi hermana Tracy, tenemos que recordarle a todos los hermanos de los locales que mañana hay reunión para todos los líderes de locales. Así no es. Olvidar. Claro que sí. Ahí está entonces el recordatorio también para ustedes, quienes yo creo que también se han preparado para ser parte también de esa reunión que realiza nuestro obispo y que, por supuesto, se estará realizando mañana en este lugar. Mientras tanto, recuerde usted que estamos en la transmisión de nuestro culto de gloria y estamos a pocos minutos de poder oír palabra del Señor ministrada a la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Nuestros hermanos están en un momento especial también compartiendo en la iglesia y que, por supuesto, nosotros ya en pocos minutos estaremos también mostrando lo que está sucediendo en ese lugar. Así es, mi hermana. Sabemos que prontamente iremos al mensaje con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, una hermosa palabra. Ya prontamente tendremos el tema también de qué se estará hablando. Así que le invitamos a no separarse, a acompañarnos hasta el final, porque será grandemente bendecido y también nos hablará a todas nuestras vidas. Claro que sí. Y en forma especial igual queremos recordar una información y creo que lo estuvimos ya compartiendo. Bueno, usted ha visto a través de Televida y también escuchado el spot en Radio Emisora Emaús acerca del evento que se aproxima para el mes de abril. Así es. Estamos hablando de una conferencia que va a llevar por nombre Diseño de la Creación, la firma del Creador, respuestas en Génesis. Es una conferencia que va a estarse realizando en este lugar, precisamente acá, en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé, el día 19 de abril, y va a estar iniciando desde las 9 de la mañana. En esa oportunidad tendremos la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar a 3 pastores o ministros quienes estarán entregando 3 temas distintos. Van a estar participando, por supuesto, en esa mañana y también exponiendo los mismos temas durante la tarde. Así que ellos van a estar en doble jornada, desde las 9 a las 13 horas y de las 15 a las 19 horas, exponiendo 3 temas que esperamos que ustedes también puedan escuchar ese día. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues tienen que adquirir su entrada llamando acá a la radio O bien acá nuestros hermanos también están en portería también recibiendo a aquellos que por supuesto se van a estar inscribiendo. Y esta conferencia, para que usted se pueda inscribir, va a tener un costo de 5,000 pesos. Así que un costo bastante... poco. Sí, podríamos decir que no es un valor tan alto, pero sin lugar a dudas va a ser un tema bastante importante de poder estar compartiendo, de poder participar y de poder escuchar. Así que nosotros, por supuesto, no solamente motivamos a la iglesia local de acá de Corporación Siloé, sino que a toda la iglesia en general. Así es. Y que si quieren participar, pueden hacerlo también ese día 19 de abril. Tremenda bendición, hermana Tracy, porque se van a organizar dos horarios, porque muchas personas no van a poder venir en la mañana, entonces por eso se va a dar el tema también en la tarde, y también sabemos que hay muchos hermanos que ya están inscritos, así que si usted quiere ser parte de esta bendición el día 19 de abril, desde ya esté llamando para reservar su entrada. Así es, y adquirirla por un valor, por supuesto, como ya lo estaba diciendo anteriormente, de 5,000 pesos. Así que usted también puede ser parte, claro que sí, y sea también participante de este evento que es importante y que se viene ya para el próximo mes de abril. Queda poco tiempo, así que no deje pasar mucho. Así es. No espere mucho, sino que anótese con tiempo y de esa manera usted también pueda estar siendo parte en esa jornada tan especial en donde tendremos a estos tres conferencistas entregando un tema para nosotros. Diseño de la creación, la firma del creador, respuestas en Génesis. Y hermoso, nosotros, dígame. Hermoso tema que se va a estar dando y el Señor nos va a sorprender, hermana Tracy, porque son cosas que no sabemos. Así y Él nos estará hablando ese día. Claro que sí. Vamos a ir entonces al templo. Nuestros hermanos siguen en nuestro culto de gloria, participando, por supuesto, de este hermoso momento especial en la presencia de nuestro Dios. Y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes lo que sucede en nuestro templo. Gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, para tu gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya, nos ponemos en pie. Un aplauso al Señor. Eso es, este Señor es bueno. Yo estoy contentísimo con este Dios. Eso, más fuerte, hermano, más fuerte, que ahora vamos a entonar alabanza. Ahora vamos a cantar con el grupo Renuevo. Si no tiene buena garganta, no importa. Si esto es el Señor, lo que es. El ánimo, la fuerza, eso, estamos aquí para cantar al Señor. Alabemos, por último diga, gloria a Dios, santo es el Señor. Amén. Seguiremos con el grupo Renuevo, gozándonos con estas preciosas alabanzas al Rey. Ser como tú. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor poder estar con ustedes hoy, poder verles y tenerles acá hoy, por supuesto que es una bendición también. Gracias a cada hermano, a cada hermana que ha hecho el esfuerzo para poder compartir hoy en este culto. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno, damos gracias a Dios. El día de ayer, un hermoso culto de hermanas, y sin duda agradecer también a Dios el esfuerzo que hacen nuestras hermanas, damas de Siloé. Un hermoso culto, y para quienes estuvieron acá, de las hermanas, sin duda fueron bendecidas. Para quienes estuvimos a través de la televisión y a través de la internet, recepcionando todo lo que fue el culto, sin duda también bendecido. Agradecer también el apoyo de muchos hermanos y hermanas que estuvieron dando al tiempo de sembrar en este mes, lunes y martes. Sin duda un esfuerzo tremendo de los hermanos. Yo solamente estuve el día lunes por la mañana, de ahí no pude estar más hasta recién apareciendo hoy en la iglesia. Así que solamente agradecer a todos y cada uno de los hermanos por el esfuerzo que hicieron para la obra del Señor, ya sea a los que estuvieron en la locución, como también a quienes estuvieron respaldando lo que fue a través de su ofrenda, sus oraciones. Sin duda es sumamente importante también aquello. Contento de verles, contento de poder estar junto a ustedes. Los hermanos ahí en la radio me decían: pastor, ¿y dónde estaba? Yo andaba de vacaciones. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes. Usted ya podía escuchar a nuestro obispo en el altar, saludando también a la congregación y, por supuesto, hablando un poco de la transmisión del día de ayer del culto Esperanza junto a las damas de Siloé. Y también agradeciendo también a nuestros hermanos, a los auditores, aquellos que por supuesto estuvieron apoyando lo que fue Tiempo de Sembrar, dos días donde vimos también la mano del Señor y el respaldo de la obra de Dios a través de todos nuestros hermanos que estuvieron apoyando en forma de manera económica. Así es, sabemos que es una bendición apoyar a la obra del Señor, porque para eso nos dejó el Señor a nosotros, para que saquemos adelante su obra, y es parte también el ofrendar y apoyar la obra del Señor, hermana. Así es. Y en el culto siguen nuevamente las alabanzas, sigue también este gozo, este momento especial en la presencia del Señor. Así que sigamos compartiendo con ustedes lo que está sucediendo en el templo. Gracias, sublime. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya tenemos el tema que nuestro obispo va a estar ministrando. ¿Tenemos el nombre, hermana María? Así es, mi hermana. Se llama La Fortaleza, el nombre del tema. Estará en la cita bíblica en Primera de Pedro 5:10 y de la serie Restauración. Así es. Primera de Pedro 5:10 dice así: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Sabemos que el Señor nos va a fortalecer, como decía, cuando empezamos a orar, y de verdad que necesitamos la fortaleza del Señor, porque a veces la semana se nos hace larga, trabajo, compromiso, las clases, muchas cosas, que y además que ya estamos hoy día ya 28 de marzo, pocos días ya de terminar este mes, entonces como muy acelerado el mes de marzo, hermana Tracy. Sí, siempre necesitamos la fortaleza de parte de nuestro Dios, y hoy creemos que va a haber esa palabra que nos va a bendecir, por supuesto, en esta noche. Pronto vamos a ir al mensaje, ya nuestro obispo está orando, por supuesto, y nos preparamos todos juntos para poder oír palabra del Señor. Así que le invito a seguir compartiendo lo que está sucediendo en el templo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Si tiene su Biblia, por favor, busque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Vuelvo a leerlo. Más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dándole muchas gracias porque nos permite, Señor, en esta hora y en este momento, poder estar junto a sus hijos, junto a sus hijas, y poder tener, Señor, en esta hora la palabra de Dios a nuestra vida. Conscientes, Señor, de nuestra gran necesidad, conscientes de que necesitamos, Señor, de su palabra constantemente en nuestra vida. Pedimos y rogamos, Señor, que usted nos guíe, que usted nos dirija y que podamos, Señor, ministrar el corazón y vida de su pueblo. No tan solo de quienes están aquí, sino también de aquellos que a través de la radio, la televisión, la internet o cualquier otro medio, Señor, están también junto a nosotros, Señor, para recibir esta palabra. Yo te ruego, mi Dios amado, que tu presencia y tu poder puedan moverse en este lugar para bendición de tu pueblo y de tu iglesia. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar hoy, y quizás pudiéramos tomar las últimas palabras de este versículo: fortaleza, firmeza, perfección, establecer. Cualquiera de estas palabras podría servirnos para el título de esta noche. Una de las cosas que más vivimos en la vida, y sea cristiano o no lo sea, son las frustraciones que tenemos. Y las frustraciones vienen porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones las cuales no funcionan o no hemos podido lograr avanzar o no hemos podido alcanzar lo que queríamos porque anhelábamos y deseábamos de alguna manera poder lograr un objetivo, cumplir un proyecto, alcanzar un deseo, un anhelo, un propósito. Y sin duda esa situación nos lleva a sentirnos mal. Por eso aquí las palabras de Pedro hacen eco en nuestro corazón y nos dan a entender de que en cierta manera, lamentablemente, vamos a tener que padecer un poco de tiempo. Quizás muchos de los que están aquí ahora mismo en esta noche han padecido algo. Ya sea problemas, conflictos, problemas matrimoniales, familiares, problemas económicos, problemas de salud. Ah, Señor, tantas situaciones que enfrentamos diariamente y sin duda eso nos complica la vida. Y Pedro nos dice que vamos a tener que pasar es un tiempo. Que si estamos en realidad en las manos del Señor, porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, nos dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo Dios que nos llamó, nos va a perfeccionar. Y me gusta, me encanta esto. Nos va a afirmar. Nos va a fortalecer. Y nos va a establecer. Ahora, sé que para muchos dice, bueno, ¿por qué el Señor no hace eso antes del padecimiento? ¿Por qué no el Señor toma nuestra vida y nos lleva a perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos sin necesidad de padecer? Y ahí es donde nosotros no entendemos. Porque no comprendemos que el Señor lo que quiere hacer en nuestra vida es glorificarse. ¿Cómo Dios puede mostrar su poder en tu vida, en mi vida? ¿Cómo Dios puede glorificarse en nuestras vidas si la única manera es estar padeciendo y que Dios mueva su mano y un milagro ocurra y nosotros podamos ver que no fuimos nosotros, que no fue la ayuda de o quién, sino fue solamente la mano de Dios la que obró en favor de nuestras vidas? O sea, tiene que haber padecimiento. Ahora, este padecimiento tiene muchos propósitos, sin duda. Y como dije, cualquiera de estas palabras podría ser. El padecimiento puede tener el propósito de perfeccionar un área de nuestra vida, como también puede tener el propósito de afirmar un área de nuestra vida, puede tener el propósito de fortalecer un área de nuestra vida, como también puede tener el propósito de establecer nuestra vida espiritual en lo que Dios desea. Entonces, podemos tomar estas cuatro áreas y decir, ¿en qué área Dios quiere tratar? ¿Cómo quiere tratar conmigo? Si podemos hablar entonces de esto, una de las cosas que vemos en este versículo y que no está anotada allí, pero que cuando profundizamos en él nos damos cuenta de lo que Pedro está tratando de decirnos. Lo que Pedro nos está diciendo en realidad es que no debemos tener miedo. Escuche bien esto. No debemos tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo nos va a perfeccionar. El padecimiento es parte de la vida diaria. Parte también de la vida cristiana, parte de la vida matrimonial, parte del área económica. Es normal hoy día que todo ser humano padezca situaciones, conflictos y problemas que quizás no le permiten avanzar, lograr o alcanzar el propósito o el proyecto que de alguna manera quiere realizar. Y no hay duda de que mucha gente tiene un miedo terrible a fracasar. Mucha gente hoy no quiere hacer nada porque tiene miedo a fracasar. Y ahí Pedro nos dice, no tengan miedo. Porque Dios los llamó. Y es necesario que padezcan un poco, pero el mismo Señor los va a perfeccionar. O sea, nos está diciendo, si les va mal una vez, no se preocupen. La segunda puede que no les vaya mal. O la tercera puede que no les vaya mal. Porque el Señor lo que quiere hacer es perfeccionarles. Entonces, cuando estamos viendo aquí que lo que Pedro nos está tratando de enfocar es que nosotros no tengamos miedo al fracaso y tenemos que perseverar en cualquier proyecto, cualquier propósito, cualquier anhelo, cualquier deseo que tengamos en Dios, y que sin duda debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para permanecer allí. O sea, nosotros debemos perseverar constantemente, hacerle empeño. La pregunta sería aquí: ¿cómo está su vida espiritual hoy? No me responda, solamente analícelo. ¿Cómo está su vida espiritual? Y yo sé que usted ha intentado un montón de veces levantarse, animarse, estar bien como estuve una vez, pero no he podido. ¿Y qué le dice Pedro? Siga intentándolo. No se dé por vencido. Es que no me ha ido bien. No importa, siga intentándolo. Aun cuando hayan contratiempos, aun cuando hayan dificultades en lo que usted quiere alcanzar o quiere lograr, más aún si Dios nos ha hablado, nos ha ministrado y nos ha dicho que algo grande Él va a hacer, con mayor razón entonces nosotros debemos hacer mayor esfuerzo y perseverar. ¿Sabe? Es muy habitual ver personas que por miedo a que no resulte algo, por miedo a que no funcione algo, viven paralizados. No hacen absolutamente nada. No intentan. No se esfuerzan para poder lograr algo en cualquier área de sus vidas. Y ahí es donde lamentablemente no avanzan. Siempre van a haber contratiempos en lo que intentemos. Siempre van a haber dificultades en lo que tratemos de hacer, no importa qué sea. Esto es, una vez me preguntaba un matrimonio joven recién casado, y muy temeroso el joven me pregunta y me dice: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, usted que tiene más experiencia, ¿qué piensa usted? ¿Iremos a tener problemas nosotros? Le atemorizaba tener problemas en su matrimonio. ¿Y a quién no? Dígame, si usted llega a la casa, ¿acaso no llega a veces un poco paralizado? No, dígame muy fuerte, está su esposa al lado, tranquilo. Siempre van a haber contratiempos. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas. Pero eso no significa que debemos dejar de intentarlo. Hay muchos matrimonios que a veces tienen conflictos entre ellos y dicen: lo mejor es separarnos, para que si ninguno de los dos sufra. En realidad van a sufrir los dos si se separan. Es mejor seguir perseverando, seguir intentándolo de una o de otra manera, porque aquí en la realidad es que la palabra de Dios tiene solución para todas las áreas de nuestra vida, y esto es una realidad. Entonces, cuando hay miedo, cuando las personas tienen miedo y no sale algo como ellos querían, o no funciona como ellos quieren, se paralizan. Yo voy a intentar, pero si no va bien, no sigo. Voy a tratar, pero si no me resulta, no sigo. Voy a ir a buscar trabajo, pero si no encuentro, no busco más. Voy a ir a estudiar, pero si no me saco buenas notas, no estudio más. Voy a ir a intentar hacer esto o aquello, pero si no me va bien, no intento más. El miedo al fracaso, ese es el problema. Al paralizarse una persona por el miedo, porque teme que le puede ir mal, teme que le puede fallar lo que espera, entonces no emprende nada y lamentablemente terminan fracasando absolutamente en todo. Yo no creo que usted sea un fracasado, pero sin duda en su vida ha fracasado en algunas áreas. No le ha ido bien. Ha intentado hacer algo, no le resultó. Intentó hacer un negocio, tampoco resultó. Trató de buscar un trabajo en tal lugar, tampoco le resultó. Y usted dijo, fracasé. Pero usted no es un fracasado. Fracasó lo que intentó, pero no es un fracasado. Usted sigue intentando. Y sigue luchando para salir adelante de una u otra manera. Entonces, cuando las personas se... de alguna manera se paralizan porque algo les ha salido mal, lamentablemente no logran desarrollarse. No crecen. Y al mismo tiempo en la obra de Dios no hay crecimiento si nosotros en algún momento no fracasamos en algo. Es extraño decirlo porque pareciera, ¿no? Pareciera que en la obra de Dios no debieran haber fracasos. Pero tenemos que echar una mirada a la Biblia y vamos a ver a Jesús escogiendo a sus discípulos y dentro de ellos había un ladrón. ¿Alguien diría, el Señor fracasó? No, Él no fracasó. O sea, entendamos esto. Las oportunidades están para todos. Pero ¿quién toma la oportunidad? ¿Cómo nosotros aprovechamos la oportunidad para poder entonces desarrollarnos, crecer en la obra de Dios, crecer en nuestra propia vida, ya sea en el área afectiva, emocional, espiritual, económica? Porque necesitamos crecer. Pero si nosotros tenemos miedo y no queremos intentar absolutamente nada porque podemos fracasar, nunca vamos a saber si lo lograríamos o no. Es mejor intentarlo. Todos desde muy pequeños intentamos muchas cosas, incluso hasta caminar tuvimos que aprender. Y no me diga usted que nunca se cayó. Hasta para andar en bicicleta tuvimos que pegarnos algunos porrazos. Seguramente aquí hay algún experto que nunca se cayó. Yo siempre recuerdo, me enseñaron a andar en bicicleta en una cancha grande. Y al fondo allá había zarza, zarza, zarza. Y era grande la cancha, así que era imposible llegar allá. Entonces en la cancha me agarraban así y me tiraban ya. Y me soltaban, y yo me iba derechito, dobla. Lo más difícil fue aprender a doblar. Pero no, por eso no intenté de nuevo, todo rajuñado. Y seguí intentando. Así nos pasó a todos. Después ya era un experto en bicicleta, no voy a decir que era un experto, pero me sentía experto. Me subía, pedaleaba, me subía a la vereda, bajaba a la calle. Y cuando ya me caía de nuevo era porque ya hacía peripecias que no tenía que hacer. Pero todos aprendemos así, intentando una y otra vez. Ahora yo sé que aquí hay cocineras que nunca intentaron una vez, sino que simplemente les salió inmediatamente el almuerzo. O sea, en este sentido las oportunidades están siempre. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos miedo a fracasar. Y ese es uno de los problemas que hoy día impide el desarrollo y el crecer en la obra de Dios. De pronto a usted le asignan una tarea, le asignan algo para hacer, realizar, y usted dice, no, yo no soy capaz. Pero lo ha intentado, es que he tratado, pero no puedo. Pero haga el empeño, es que no puedo. Teme fracasar. Pero aquí, entre nos, todos hemos fracasado un montón de veces en la obra. Increíblemente Dios sigue dándonos oportunidades. ¿Sabía usted que el fracaso es una posibilidad que existe en todo proyecto o anhelo o deseo que nosotros tengamos? Siempre el fracaso está ahí. Es como decir, entre triunfo y fracaso es 50-50. Usted no puede pensar de otra manera. Ahora yo sé que hay algunos más espirituales que yo y dicen, no, pastor, con el Señor 100-100. O sea, siempre me va a ir bien. No, la verdad es que Dios a veces permite que fracasemos. ¿Para qué? Lo que decía Pedro allí. Para ser perfeccionados. Porque sabe usted que cuando fracasamos nos damos cuenta que no somos capaces. Y tienen toda la razón cuando usted se frustra y dice, no soy capaz, no sirvo para esto. Tiene toda la razón. Pero el Señor quiere que con ese fracaso usted se tome de la mano de Él y diga, Señor, voy a confiar en Ti, que Tú me vas a ayudar a seguir adelante y con Tu ayuda voy a lograrlo. Entonces en la vida espiritual también existe esta posibilidad de fracasar. Dígame, ¿cuántas veces usted se ha sentido súper bien espiritualmente? ¡Wow! Usted se va del culto, pero parece puro fuego, pura luz. ¡Wow! Pero ungido. ¿Y al otro día cómo está? Desungido. O sea, hundido. Y usted dice, ¿pero qué pasó? No, yo no puedo seguir así. Soy una miseria como evangélico, soy un hipócrita, un día bien, un día mal, yo no puedo seguir así. Pregúntale a Jacob. Un día bien, un día mal, un día bien, un día. Esta es la realidad de la vida espiritual. A veces creemos que andamos siempre en las nubes. No. A veces andamos bien aterrizados y más abajo que aterrizados. Porque es parte de la vida cristiana. Ahí es donde nos aprendemos a agarrar del Señor. Oh, por eso Pablo decía muy claramente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿A qué se refería Pablo? No es que él era triunfante, sino Cristo era triunfante en él. Y en ese sentido, él se sujetaba de la fuerza del Señor y no en su propia fuerza. Él sabía que él no era capaz de nada, pero gracias a la misericordia de Dios, él podía seguir avanzando. Aleluya. Entonces las posibilidades están ahí. Todos podemos fracasar en cualquier área de nuestra vida. Y quizás sus problemas que tiene hoy usted los ve como un fracaso, pero Dios le está dando una oportunidad para que a través de ese fracaso él pueda glorificarse. En cualquier proyecto que usted tenga, ya sea económico, material, familiar, espiritual o incluso emocional, que se enamoró. Se enamoró la hermana, se enamoró el hermano. Y dice, no creo que en esto se meta el Señor. Pero sí, en todos los proyectos se mete el Señor. Y si usted se deja guiar por el Señor, entonces usted no va a fracasar. Ahora, y si fracasa, Dios le dará una nueva oportunidad. Tiempo atrás conversaba con un muchacho que se enamoró, y los muchachos se enamoran, que es normal. Se enamoró y la niña no le correspondió. Y él dijo, se acabó mi vida. Se fue por el caño mi vida. No hay esperanza, ya no se puede vivir así, sin amor. Sufriendo. ¿Y qué le dice usted a un joven así, que está enamorado hasta los pies? Y el joven me miraba diciendo, pastor, dígame algo. Y yo lo miraba a él como sufría. Y yo le dije, tienes que aprender la lección. Sí, no me voy a enamorar nunca más. No, esa no es la lección que te está enseñando el Señor. El Señor te está dando una oportunidad. Porque si fracasaste aquí, no significa que siempre vas a fracasar. Si no te correspondió, posiblemente Dios te libró. Y cuando le dije eso, ¿y de qué? Porque claro, cuando la persona se enamora es imposible ver a una persona que va a dañarle. ¿Ve? Los que saben, saben de eso. Pues. Pero yo le dije, a lo mejor el Señor te libró de algo terrible y el Señor te va a dar una oportunidad con la persona correcta. Amén. joven igual sufría, pero me escuchó, le aconsejé, le guié. Hoy día está felizmente casado, ya hay hijos de por medio, feliz. Y recuerdo yo hace algunos meses atrás me acordé con él. Y le pregunté, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Pero te acuerdas cómo te estaba yendo antes? Y le acordé de ese momento. Oh, pastor, me dijo, fue terrible. ¿Sí? ¿Y ahora cómo está? Feliz, no, feliz. Es bueno el Señor. Sí, pastor, es bueno. Los fracasos a veces son posibilidades que Dios nos da para mostrarnos su poder. Y en todo proyecto, no importa cuál sea, en el área que sea, si hay un fracaso, no desistas. Quizás puede cambiar la persona, quizás puede cambiar el negocio, quizás puede cambiar lo que tú querías alcanzar o hacer, pero no desistas, sigue intentando por otro medio. Porque a pesar de tomar todos los recaudos que tú tomes o las aprensiones que tomes, igual puedes fracasar. No, a mí no me va a ir mal porque yo voy a ser cuidadoso, voy a ser bien, voy a ir cuidadoso, voy a llevar las cuentas bien cuando se trata de economía, de dinero, de negocio. Entonces no voy a ir bien las cuentas, bien detalladitas, tengo un programa que me ayuda en eso, así que no me va a poder ir mal, pero te fue mal igual. No importa todos los recaudos que tú tomes, te puede ir mal, puedes fracasar. Y ante un fracaso hay que tener, como lo decía y le aconsejaba a este joven, hay que tener dos actitudes indispensables. La primera de ellas es aprender la lección que nos deja. Somos muy malos nosotros para tomar lecciones. Nos pasa algo malo, lloramos, nos afligimos, nos aproblemamos, nos hundimos. Ay, Dios mío, y nunca sacamos lección. Y lloramos toda la vida. Y pueden pasar años y todavía nos acordamos. Eso tiene que verlo en el mundo, como es el asunto. ¿Por qué crees que la gente que bebe empezó a beber? ¿Por qué? Porque algo le salió mal. Y sobre todo en el asunto de amor. ¡Wow! Terrible. La gente bebe y bebe y se va a una de esas cantinas donde ponen música melancólica y sufre y ponga mi orza, por favor. Y dice, oiga, Dios mío, qué terrible. Se martirizan. ¿Por qué? Porque no se recuperan. Porque no entienden que la vida siempre va a dar vueltas y Dios siempre va a tener una nueva oportunidad para ti. Dios siempre va a darte una nueva oportunidad en todas las áreas de tu vida. Entonces hay que aprender la lección que nos deja. Por eso también existe el consejo, ¿no? Cuando a usted lo aconseja una persona de más edad que usted, porque ha vivido más cosas, porque ha experimentado más cosas, ponga atención. Porque él sabe lo que está hablando. Puede que no sea su caso, puede que no sea idéntico, pero algo de él le va a servir. Entonces, no, los jóvenes hoy día, no, los jóvenes, no, deje, yo sé qué va a salir este caballero ese. Pero por algo tiene más años, por algo ha vivido más cosas y el consejo siempre es importante. Hijo, tenga cuidado. A mí me dieron unas de consejo cuando era joven. Algunos hice caso, a otros no. Pagué mis consecuencias en creces. Me arrepentí después de no haber hecho caso. Ay, Dios mío. Y así como muchos aquí. La palabra de Dios nos aconseja todos los días en un área, en otra área, en otra área. Usted viene a lo mejor escuchando o tratando, ¿no?, de oír una palabra que justo sea para usted, justito. Y no, Dios no le habla así. Y le dice una cosa entre medio del mensaje y era para usted. Y usted dijo, no, es que no habló el tema que yo quería. Y desecha el consejo. Y ahí después no aprende la lección. ¿Usted se acuerda de ese cantante que ya murió hace muchos años, no? Y cantaba, tropecé Eso no aparece en la Biblia, por si acaso, ¿ya? Es un cantante que cantaba eso. Entonces, ¿por qué cantaba eso? Porque en el fondo esa era la verdad. O sea, nos pasaríamos de bruto de nuevo a tropezar. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Usted va por la vereda en cierto sector donde vive, usted sabe, ya conoce porque pasa todos los días por ahí, y la primera vez se pegó un tropezón, estaba más levantada la vereda. Ahora ya sabe, levanta el patín. Ahí, ya sabe, ya se la sabe. Incluso cuando va con alguien más, tenga cuidado ahí, dice, tenga cuidado. Y ahí inmediatamente usted se asegura, porque ya tiene la experiencia, po. O dice, uy, ¿cómo se dio cuenta usted? Che, costalazo que me pegué la otra vez, ¿qué quiere? Oh, Dios. O sea, aprendemos la lección, y eso es una verdad, en todo orden de cosas. Cada día aprendemos lecciones en nuestra vida. Las hermanas en casa, que cocinan, a veces, como dice, voy a hacerla rápida nomás, y de repente aprenden la lección. ¿Cómo le quedó la comida? Rico, de chuparse los dedos. ¡Wow! Le eché 3 veces sal. No le eches sal a las papas. Claro, después le puede echar sal, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, todas las cosas se aprenden. Hay lecciones en la vida que nos enseñan a tener cuidado. Y Dios nos da oportunidades para cambiar las situaciones o las circunstancias que vivimos. Entonces, en este sentido, debemos aprender la lección que nos deja el fracaso. Si no fracasáramos en la vida, en alguna área de nuestra vida, ¿cómo nos perfeccionaríamos? ¿De qué manera nos perfeccionamos? ¿Cómo usted cree que aprenden los maestros carpinteros, albañiles, gafiteros, pintores, eléctricos? Suena extraño decirlo, pero aprenden por los fracasos, por los errores. Ahí aprenden. Yo siempre he contado una anécdota que me pasó a mí. Yo estaba aprendiendo de un maestro, era más anciano el maestro, bastante anciano, y normalmente los ancianos saben más que los jóvenes. Entonces yo aprendía de él, y recuerdo que estábamos haciendo un encielado de una casa, y los trazadores pasan y trazan el nivel, y desde ese nivel nosotros teníamos que subir una cantidad de centímetros hacia arriba y ahí poner el cielo, y los trazadores se equivocaron. Se equivocaron en 5 centímetros. Y esos 5 centímetros nos tiró a nosotros el cielo entre la selva. Y el maestro tomaba la medida. Bueno, ¿qué hacerle? Ahí está, hay que ponerla. Pero yo le dije, maestro, ¿no cree usted que a lo mejor se equivocaron? ¿Cómo se van a equivocar ellos? No, Sosito, démosle nomás. Así, démosle nomás, Sosito. ¿Y qué hacerle? Él era el jefe, había que echarle. Y cuando teníamos casi toda la casa encielada, o sea, no encielada, sino que todo el cadeneteo, habíamos trabajado casi mediodía, pasa un casco blanco. Y mira para adentro, maestro, ¿qué está haciendo? ¿Encielando? ¿Pero cómo en medio de la selva? Ahí da la medida, pero ¿cómo va a dar la medida ahí, maestro? ¿Midió bien? Sí, pues medí bien. ¿Y midió para abajo? No, pues yo mido de ahí para arriba nomás, pues. Pero ¿y si se equivocan los trazadores? Ellos no pueden equivocarse. ¿Y cómo usted se está equivocando? Vamos a traer. Llamaron a los trazadores, midieron, se habían equivocado en 5 centímetros. Tuvimos que sacar toda esa palería. Perdimos tiempo, material. Y yo, calladito, porque yo le había dicho a mí, al maestro, y él me dijo, ahí nomás Sosito. Suceden. Todos aprendemos todos los días. Ahora, ¿a qué aplico esto? Que no importa la edad que tengamos, podemos equivocarnos. Pareciera que cuando uno es más de edad, no, yo no me equivoco porque ya la vida me ha enseñado. Igual nos podemos equivocar. A veces somos apresurados, no medimos bien las cosas, no hacemos bien todo y vamos a fracasar y tenemos que aprender la lección. Tenemos que siempre estar abierto a oír, a escuchar a las personas, porque a veces algo de eso nos puede servir. Constantemente debemos hacerlo. Pero normalmente a veces las personas se cierran y su criterio es el que vale, su pensamiento, su idea y nada más. Y ese es el error más grande que podemos cometer. ¿Por qué? Porque las lecciones que nos han enseñado los fracasos nos dan a entender que podemos volver a equivocarnos. Seguramente usted se ha equivocado en algo en estos últimos días. O en varias cosas. Ha cometido algún error. No estoy hablando de pecados. Ha cometido algún error. Se ha equivocado en algo. Le ha traído consecuencias. ¿Qué sé yo? Sacó mal las cuentas. No sé. Fue a pagar una cuenta. Pagó de más. Dice, no, esas cosas no me pasan a mí. Pero pueden haber errores tremendos los cuales debemos aprender. Tener cuidado. Lo segundo que debemos aprender en esto es entender que un fracaso no nos convierte en fracasados. ¿Me está escuchando lo que digo? Un fracaso no nos convierte en fracasados. Una de las cosas que he aprendido con los años, y quizás le pueda servir, ¿no?, es que se necesita independencia emocional del resultado. O sea, no importa lo que estemos haciendo, tener independencia emocional, no poner el corazón en las cosas que hacemos. Porque si fracasamos, usted va a seguir insistiendo. Va a seguir insistiendo, va a seguir insistiendo, porque esto tiene que resultar, porque yo siento que tiene que resultar. Y se puede gastar tiempo, fuerza, dinero y no va a resultar. ¿Me está entendiendo? Si nosotros, hermano querido, fracasamos en cualquier área de nuestra vida, no importa qué área, no importa qué área, quizás no volvamos a intentar nada más de eso. Pero sabe, a veces Dios nos permite otro tiempo. A veces los tiempos son importantes. Si fracasamos en algo, no tenemos la necesidad ni debemos inmediatamente intentar de nuevo, sino darle un tiempo, aprender la lección, analizar por qué fracasamos, ver cuál fue nuestro error y quizás después volver a intentarlo. ¿Me está escuchando lo que le digo? ¿Por qué? Porque ese tiempo que vamos a esperar nos va a dar mayor sabiduría, mayor entendimiento, y en el futuro nosotros podemos lograr o podremos lograr lo que intentamos una vez y fracasamos. Yo no sé si usted se acordará, pero a los más, no tan de edad tampoco, ¿no?, pero por lo menos entendiendo los años, año 1997, Dios nos mueve a arrendar una radio las 24 horas del día. Era una locura, y lo digo porque era una locura. Gastábamos 5,5 millones mensuales por una radio. Y nos lanzamos. Esa cosa extraordinaria que trae la fe, ¿no?, y que trae la motivación de los hermanos. Vamos, pastor, hagámoslo, esto es de Dios. Y cuando había que reunir la plata, ay, Dios mío. Arrendamos esa radio y estuvimos 5 meses pagando 5,5 millones. Ese era el gasto general de todo. Año 97, 5,5 millones en el año 97. No sé cuánto significará hoy día, pero debe andar cerca de los 11 o 12 o 13 millones. Y si es que no más. Era una locura. El mínimo estaba en ese tiempo algo de 120,000 pesos, parece que era el mínimo. Así que saque cuenta más o menos cuánto significaba 5,5 millones. Y ese periodo, sin duda, fue de fe, de confianza en el Señor. Creíamos firmemente que era de Dios, y creo que fue de Dios. Pero fracasamos. ¿En qué fracasamos? Fracasamos en reunir los fondos. Fracasamos en poder sanear el costo de lo que significaba esa radio. Y tuvimos que cerrar. Y recuerdo que los hermanos no querían que cerráramos. Yo le decía: hermanos, pero es que yo no duermo, yo ya no descanso, yo ya no sé lo que es vida, porque en realidad he preocupado todos los días de cómo poder llegar a fin de mes y cubrir todo aquello y estar pidiendo constantemente dinero, no como lo hacemos hoy, hacemos 2 días, ahora en ese tiempo lo hacíamos casi 2 semanas completas. Era difícil. Y por una parte, la parte emocional, humana, me decía: si cierras, la gente se va a reír. Ja, ja, ja, ja, ja. De la parte humana. Y la parte espiritual me decía: no te alcanza la fe. O sea, por los dos lados estaba complicado. ¿Qué hago, Dios mío? Estaba ahí en esa encrucijada y yo tenía que tomar la determinación, aunque los hermanos igual me presionaban, por no, sigamos, pastor, algo, de alguna manera salió. Pero no era así, era complejo. Hasta que llegó el momento que tomamos la decisión y cerramos Radio Israel. En ese tiempo era Radio Diva, en realidad. La cerramos. Oh, ¿para qué le digo esa noche cómo lloré? Y me sentía fracasado. Me sentía, pero lo peor, como que Dios me había abandonado, como que todo se había hundido, como que ya nunca más sería lo mismo. Estaba peor que el enamorado que perdió la novia. Fue terrible, hermano. O sea, no hay cómo graficarle lo que yo sentía en ese momento. Era terrible. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y también lloraba. Y Dios me responde. Y Él me habla de esto y me dice: tú no eres un fracasado. Toma experiencia. Y fortalécete. En ese momento poco entendía de lo que me estaba diciendo, entonces era complejo. De ahí pasaron algunos meses, fue complejo. Imagínense después el 98, qué terrible, nos cierran el templo, nos clausuran el templo. Era como que alguien me estaba gritando: ¡fracasado! ¡Wow! Y decía: ¿pero qué está pasando, Señor? Oraba, ayunaba. No, era delgadito, ¿no? Ahora estoy guatón, pues, hermano, comparado a lo que era antes. O sea, era una cosa increíble. Espiritualmente podía decir, yo estaba pero conectado, hermano, pero todo iba mal. Y nos clausuran el templo y tenemos que irnos a la plaza. Y ahí los hermanos, algunos más valientes con nosotros y otros más cobardes, entre medio de los árboles mirándonos. A lo lejos, hacia la distancia, detrás de los árboles, así. Fue una cosa, pero extraña. Y preocupado, ¿a dónde vamos a ir a parar con esto? Un día hacíamos culto en la plaza, en la casa del deporte, en un colegio. O unos hermanos se casaron en un colegio porque no había iglesia. Dios mío, fue terrible. Y Dios me seguía insistiendo: no eres un fracasado. Gana experiencia, fortalécete. Y yo miraba a los hermanos y los hermanos en su rostro me decían: fracasado. Hermano, yo subía a predicar, hermano, subía a predicar y les predicaba de motivación, de poder, de unción y lo que Dios va a hacer. Y ellos para acá me miraban, fracasado. ¿Cómo lidia usted con eso? Yo estoy abriendo un poquito mi corazón con ustedes para que entiendan lo que Pedro está diciendo aquí. Es necesario que por un poco de tiempo padezcamos. Ahora fueron varios años, 97, 98, 99. ¿Cómo entender al Señor? Pasó, no sé si fue un año aproximadamente, que fue muy fuerte, porque cerramos, recuerdo, el 97, diciembre del 97 cerramos la radio. En el 98, febrero, marzo o más, por ahí nos clausuraron. Y después de ahí, ay, Señor Jesús, ni me acuerdo ya. Ahora, toda esa presión que estaba viviendo, recuerdo que ya después arrendamos un lugar fijo que fue allí en La Curva, que no era el lugar adecuado, pero era para poder pasar el invierno en realidad. Esa era la finalidad, y poder de esa manera ahí tener a los hermanos de la iglesia, por último, a los que andaban escondidos detrás de los árboles en la plaza. Era un lugar más adecuado. Y de alguna manera todavía mis oídos sonaban eso, fracasado. Yo veía que todo iba así. Pero Dios seguía insistiendo, gana experiencia, fortalécete. Oh, y yo decía, Señor, está bueno con tanta experiencia. Llegó un momento que estábamos ahí en año 99, tiene que haber sido por allí, mediados del 99, o poco más, incluso pienso yo que tiene que haber sido como el inicios del 2000. No, Dios no me habló, pero yo ya con toda la presión que tenía de sentirme fracasado, yo me iba de la ciudad. Tenía listo a la persona que se quedaba en la iglesia y yo me iba a Concepción. Tenía todo listo, el lugar donde me iba a ir a vivir, el lugar donde iba a arrendar para templo, tenía todo listo, dejaba todo acá. Porque me sentía fracasado. Y a pesar de lo que Dios me hablaba, yo seguía sintiéndome fracasado. Miraba a los hermanos y era como que ellos me decían, fracasado. Es difícil. Y cuando ya estaba a punto de irme, Dios me vuelve a hablar. Y Dios me dice, no te mueves de este lugar hasta que yo te saque. No me dijo cuándo, por eso estoy aquí todavía. Y desistí. Me quedé. Septiembre del 2000, arrendamos este lugar que era una bodega, pero de lo peor que habíamos visto. Hoy día usted llega acá y dice, ¡ay, qué lindo! Sí, pero hubiera llegado cuando llegamos nosotros, se va. Y allí Dios comenzó a obrar. Pa, pa, pa. Y ahí Dios comenzó a mostrarme lo que significaba padecer un poco de tiempo. Ahí me mostró que había que seguir intentando, seguir tratando, aunque no viéramos respuesta y aunque no viéramos lo que queríamos ver, pero Dios estaba trabajando. Es ahí donde dice también la alabanza, que aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, Él se está moviendo. Bendito Dios. Entonces tenemos que ver el fracaso como una posibilidad, hermano querido, de crecer. Una posibilidad de crecer, una posibilidad de madurar, una posibilidad de entender el plan y el propósito de Dios. Pero ¿cuántas veces vemos el fracaso como lo peor? En esto no podemos caer nosotros. O sea, por eso Pedro aquí escribe y dice de esta manera, me encanta este versículo, como lo plantea, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Me estás oyendo, hermano querido? Entonces usted tiene que mirar el fracaso como una posibilidad de crecimiento. No importa en qué área, no importa cuántas veces fracase, Dios le da la oportunidad de tomar experiencia, de aprender de aquello y sin duda ver la mano de Dios, porque sin duda estamos viendo la mano de Dios. Es cosa, imagínense, arrendábamos una radio. Después de eso, el Señor nos dio la posibilidad de arrendarla de nuevo, otra vez, la misma. 2 años y medio arrendando la misma radio con un costo mucho menor, la mitad de lo que costaba antes. Y luego de eso Dios nos da la posibilidad de comprar una radio propia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si hablamos de fracaso, hemos tenido un montón en el trayecto, pero hemos visto la mano de Dios una y otra vez. Hoy día hay 9 emisoras funcionando las 24 horas del día. 9 emisoras. Un canal de televisión abierto, hermano querido. Si nosotros hubiéramos tenido este canal en el año 2008, 2009, 2010, este canal, ay, Dios mío, este lugar no cabe nadie, pues, hermano, no habríamos tenido que mudarnos qué rato ya. Pero como hoy competimos con una cantidad de canales y con su Netflix, entonces lógico que es difícil hoy día, pero no obstante, si pesamos la bendición de Dios, es extraordinario lo que Dios está haciendo. Entonces yo contemplo el fracaso que hemos vivido hacia atrás en muchas áreas, simplemente Dios nos dio una posibilidad de crecer, una posibilidad de madurar, una posibilidad de afirmarnos, una posibilidad de establecernos, una posibilidad de corroborar lo que Dios ha dicho que va a hacer, y sin duda ha sido la mano de Dios que lo ha hecho hasta el día de hoy. Aleluya. Usted nunca debe olvidar que si fracasa su proyecto, eso no lo hace a usted un fracasado. Fracasó el proyecto, pero usted no. El proyecto puede fracasar, pero usted no es un fracasado. Usted va a continuar, usted va a seguir. Va a crear otro proyecto, va a formar otro proyecto, va a intentarlo de otra manera. Aprendí que de esta manera no funciona, aprendí que de esta forma no es bueno. En fin, usted va a crecer, va a madurar, lo que dice la Escritura, va a perfeccionarse. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Nuestra vida depende de Dios y no del proyecto. Por eso siempre digo, puede caerse todo. Puede fracasar la radio, la televisión, el templo, puede fracasar todo. Pero mi vida, su vida, no depende de nada de lo que usted haya logrado, alcanzado o esté tratando de alcanzar, sino de el Señor. Y cuando usted tiene eso claro en su vida, no importa cuántas veces fracase, no importa cuántas veces a usted le vaya mal, no importa cuántas veces lo ha intentado y no ha funcionado, volverá a darle la vuelta al asunto y intentará de otra manera. ¿Por qué? Porque usted no depende del proyecto, sino que depende de Dios, y Dios siempre le dará una nueva oportunidad para poder seguir avanzando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos lo que Pedro escribe allí en 1 Pedro 5, versículo 10, Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Después que hubierais un poco de tiempo padecido, escuche, un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Algunos me han dicho: pastor, usted ya no es el mismo. Es que es imposible que sea el mismo. Es imposible. Si fuera el mismo, estaría quebrado, estaría en la ruina, estaría sufriendo, estaría llorando, estaría lamentándome, estaría tratando de renunciar. Pero no, todo lo que he vivido y experimentado en la obra de Dios, en el ministerio, en los fracasos, en las frustraciones, en la gente que quizás de alguna manera me ha dañado, no importa, todo eso me ha perfeccionado, todo eso me ha afirmado, todo eso me ha establecido, me ha corroborado lo que Dios quiere que haga. Por eso cada circunstancia en su vida, no importa cuán difícil sea. Alguien dice por ahí: es que se levantó un hermano contra mí. No importa. Aprenda la lección. Tome esa lección para su vida y aprenda qué es lo que le está enseñando aquello. Porque usted no es un fracasado. Usted está en las manos de Dios y vamos a padecer por un tiempo. No creo que ninguno de los que estemos aquí le guste padecer, pero tenemos que padecer. Tenemos que sufrir. A todos les gustaría tener un matrimonio modelo, que nunca hubiera una discusión, que nunca hubiera un alto y bajo, que nunca hubiera un conflicto, que nunca hubiera palabrotas, que nunca hubieran enojos, rabietas o qué sé yo, pero tienen que haber. Porque es la única manera de perfeccionar la relación, de conocerse y de saber tratarse mutuamente. Esto es preciso. A veces usted se va a enojar conmigo y yo me voy a enojar con usted, pero nos va a llevar a conocernos. Yo no le voy a decir nada al pastor porque se va a enojar conmigo. Eso significa que usted ha aprendido la lección. Y aunque yo tenga la razón o no la tenga, usted aprendió la lección. Y lo mismo pasa conmigo. Yo no le digo a este hermano nada, porque si le digo de esta manera se va a enojar y se va a molestar, se le va a parar la pluma de indio y se va a mandar a cambiar. Mejor no le digo nada. Voy a esperar que Dios trate con él. Aprendemos la lección. Siempre Dios tiene la manera para moldearnos, llevarnos a la perfección. Y es una realidad, no somos perfectos. Nos falta mucho. Pero Dios usa ese padecimiento para perfeccionarnos. Si usted suma todos sus conflictos, sus problemas, haya tenido culpa o no las haya tenido, haya tomado malas decisiones o no, si usted lo suma, todo eso le ha enseñado algo. Y sea como sea, en las manos de Dios, Dios le ha perfeccionado. Ah, cuando le gustaba hablar de todo el mundo, eso le trajo consecuencias y ahora no habla de nadie. Esas son las realidades de la vida. Por eso el Señor nos dice ahí, el mismo que nos llamó, bendito Dios, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, hermano. Después que hubiéramos por un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Hoy vemos un ministerio establecido. 25 años no son pocos. Vemos un ministerio que ha sido corroborado en el tiempo. Vemos un ministerio que ha sido confirmado. Y vemos un ministerio que ha sido perfeccionado poco a poco. Puedes oír muchas cosas y vas a encontrar todo tipo de detractores, gente que no le gusta lo que hacemos por esta otra razón. No importa. Dios nos ha llamado. Y hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso, toma esta palabra en tu vida. Y si estás padeciendo en este momento, Dios está permitiéndolo. Y lo permite para poder hacerte perfecto. Para poder de esa manera confirmarte. Corroborar lo que Dios está haciendo en tu vida y aún más establecer tu vida en el Señor. Solo agradece a Dios que Él te está dando una oportunidad para crecer. Una oportunidad para madurar. Una oportunidad para poder aprender lecciones en tu vida que te permitirán aconsejar a otros y aún mejorar tu propia vida, tus relaciones, tus decisiones, poder avanzar en el plan y en el propósito de Dios. Dios se encargará de ayudarte, de bendecirte. Dios está contigo y no eres un fracasado. Quizás has fracasado en muchas cosas que has intentado hacer. No han salido bien. Oh, dijo alguien por allí, me salió el tiro por la culata. No estaba preparado para hacer aquello. Pero sin duda Dios te ha perfeccionado en el día de hoy. Y vemos cómo Dios ha ido perfeccionando tu vida para hacer lo que es la obra de Dios. No te detengas. Tienes que ser perseverante. Si lo has intentado una vez, vuelve a intentarlo. No te quedes allí. No, es que una vez yo lo intenté y no me resultó. Inténtalo de nuevo. Si ha pasado tiempo, inténtalo de nuevo. Porque sin duda has aprendido una lección. Y eso, hermano querido, es lo que el Señor quiere enseñarte en este día. Toma con paciencia lo que estás viviendo y aprende la lección. Póngase de pie, por favor. Yo quiero bendecir su vida. Para que en este tiempo usted pueda perfeccionarse, afirmarse, establecerse en el Señor. Sabiendo que aunque haya un tiempo de padecimiento, un tiempo de dificultad, al final va a haber la gloria de Dios. Esa es mi esperanza. Que a pesar de todo lo que padezcamos, que a pesar de todo lo que suframos, vamos a ver la gloria de Dios. ¡Ja, ja! Aleluya. Alguien puede decirte, no, eso es imposible. Es posible para Dios. Cuando tú te aferras a Él, confías en Él y esperas en Él, Dios se glorificará. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Fortalece tu vida en el Señor. Si tu matrimonio no ha andado bien, toma lecciones. Mira hacia atrás. Y mira los errores que has cometido y repáralos. Inténtalo de nuevo. Pide perdón para que de esa manera se restablezca la comunión. Si en tu familia, tus hijos, tus hijas, tus padres hay conflictos, inténtalo de nuevo. Toma lección y mira lo que has hecho. No lo que han hecho los demás, sino lo que tú has hecho. Saca lecciones de allí y aprende. Si has intentado hacer un negocio y no has podido echar adelante, toma lecciones y aprende. Cada área de tu vida necesita aprender. Si miras tu vida espiritual y ves un decaimiento, toma lección. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué te alejaste? Ahora es tiempo entonces de reparar lo que se ha hecho mal y ser perfeccionado en el Señor. Todos y cada uno de nosotros aquí necesitamos urgentemente al Señor. Ninguno de nosotros es perfecto, pero vamos camino a la perfección. Y el Señor cada día tratará con nuestras vidas para llevarnos a la perfección. Y eso será difícil, porque nos cuesta entender al Señor. Te animo para que tomes fuerza. Te animo para que tomes fuerza en el Señor y puedas aprender lecciones y te fortalezcas en Él. Levanta tu mano y oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Conoces nuestras debilidades. Conoces todos nuestros errores y falencias. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos fracasado en algún área de nuestra vida. Si hay algo bueno en nosotros es que aún estamos aquí. Porque queremos confiar, Señor, y queremos poner nuestra vida en tus manos. Porque queremos, Señor, una nueva oportunidad para avanzar, una nueva oportunidad para crecer, una nueva oportunidad, mi Dios, para poder en esta hora, Señor, perfeccionarnos al nivel que tú quieres de nosotros. Oh Dios, que en esta noche esta palabra, Señor, pueda calar hondo en el corazón de tus hijos y llevarles a entender que no son fracasados, Señor, sino que están en las manos del más grande, el más poderoso, Señor, y que aunque muchas veces permite que padezcamos por un tiempo, oh Señor, ese mismo Dios que nos llamó nos perfeccionará. Padre, toma el control de nuestra vida. Afirma a tus hijos, Señor. Fortalécelos en esta hora. Establécelos, mi Dios. No permitas que el enemigo les destruya. No permitas, Señor, que destruya sus hogares y familias. No permitas que destruya, Señor, el área económica. No permitas, oh Dios amado, que sufran, Señor, más allá de lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu mano se mueva en favor de cada uno de tus hijos. Que tu presencia, que tu bendición esté sobre ellos en esta noche. Padre, Espíritu Santo, fluye en esta noche, Señor, y restaura el corazón abatido de tus hijos. Y enséñales en esta noche, Señor, que a pesar de fracasar, tú nos das una nueva oportunidad cada día. Señor, tomo las oportunidades que tú me das. Tomo la oportunidad que me estás dando cada día para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir entendiendo tus misterios y tus propósitos. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en esta hora, Señor, para que en este tiempo perfecciones la vida de tus hijos. Afírmalos, fortalécelos. Veremos tu gloria. Sí, Señor, veremos tu gloria. Porque es tu promesa, Señor. Y tú eres fiel en lo que prometes. En el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Oh, mi Dios, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Oh, mi Cristo. Aleluya. Jesús. Sí, Señor. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Sí, Jesús. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Estás orando en mí, te adoraré, te adoraré. tinieblas, mi Dios, así eres tú. Escúchalo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, aleluya. Aquí estás, tocando mi corazón. En sus promesas, fiel para cumplir sus promesas. Oh Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Escúchalo. Siempre estás sobrando. Siempre. Siempre estás. Siempre estás siempre. Sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh Señor. Jesús, aleluya, bendito Dios, oh gloria, sí Señor Jesús, oh mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sobrando, 25 años siempre estás que Dios ha estado obrando, siempre estás y en que muchos momentos quizás no le vimos, pero Él está obrando, y Dios cada vez se mueve poderosamente. Cada cierto tiempo su presencia fluye, su presencia explota, su presencia estalla. Oh, y aunque no podamos verlo, Él está obrando, preparando nuestra vida para lo que es su voluntad. Hemos pasado momentos difíciles, momentos críticos, momentos de dificultades, pero es parte del perfeccionamiento. Pero como dice este versículo que leíamos, entendiendo lo que Pedro nos está diciendo en esta noche, que a pesar de que hemos tenido un tiempo de padecimiento, Él mismo nos está perfeccionando. Él mismo nos está afirmando. Él mismo nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. Porque Él quiere derramar su gloria en un pueblo que ha entendido y ha comprendido su voluntad y su propósito. No importa cuántas veces hayas fracasado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces te hayas equivocado, el Señor te ha traído aquí para derramar su gloria sobre ti. Iglesia, Él está obrando. Él está obrando. Oh Señor. Sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, oh, aunque no pueda ver, estás sobrando. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios en esta noche, sobrando, oh. presencia. Oh Jesús, aleluya. Y carabasoda bacaya. Hombre, manda rabasoda como cande. Hombre, nande, brazoba, boa nebra bacaya. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí, sí. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Señor, aleluya, aleluya. Oh Señor, aleluya. Oh mi Cristo, maravilloso. Ejército, hermano, hermana. Se levanta. Oh, sí. Un ejército. Tú tienes que ser parte de ese ejército. Se levanta un ejército. Aleluya. Se levanta un ejército. Vamos, sígalo. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Maravilloso Señor Jesús. Bueno es alabarte, Padre. Bendecimos su nombre maravilloso hoy. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Así Dios es. Le bendiga. Bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta noche y agradecemos a Él también su presencia en medio nuestro, su Espíritu Santo moviéndose. Amén. En nuestras vidas, fortaleciendo a nuestros hermanos que han estado participando de este culto y también a ustedes que estuvieron en esta noche recibiendo la palabra y la instrucción de parte de nuestro Dios. Una hermosa presencia del Señor, muchos corazones tocados, dispuestos a escuchar esa palabra que el Espíritu Santo nos ministró en esta hora para ser alimentado nuestro espíritu, para seguir creciendo, para ser fortalecido y para tener esperanza, porque fue un culto de restauración. Sabemos que muchas veces las situaciones nos alejamos del Señor, pero Él siempre está ahí, siempre con los brazos abiertos, esperándole que nosotros nos volvamos nuestro rostro a Él para que Él se vuelva a nosotros. Así es, aprendíamos también en una importante lección que los fracasos no Amén. Debemos verlos como tales, sino como una oportunidad para crecer, una oportunidad que Dios nos da nuevamente para desarrollarnos y sin lugar a dudas que a veces aquellos fracasos nos hunden, Así pero es. El Señor tiene el poder de levantarnos y de hacer nuevas todas las cosas. Él nos da una nueva oportunidad y Él nos enseña a través de aquellas situaciones que a veces pasamos, a veces tomamos malas decisiones, decía Así el es. Mensaje, o no accionamos de la manera correcta, no activamos en la voluntad del Señor, pero Así. Aún así Dios en su misericordia nos da una oportunidad y esos fracasos que a lo mejor nosotros evidenciamos o vivimos, Dios los usa después para enseñarnos algo y no volver a cometer esos mismos errores. Así es. Como decía el mensaje, nuestro proyecto fracasó, pero nosotros estamos con la esperanza viva que el Señor está ahí, nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos está animando y nos dice en esta noche, sigue adelante que yo estoy contigo y yo te ayudaré en todo tiempo. Así es, así que una hermosa palabra que esperamos que haya usted recibido en esta hora con su corazón abierto y haya tomado también su porción porque sabemos que en esta noche hemos sido bendecidos y ministrados por esa bendita palabra que viene siempre en el tiempo preciso Amén. Para llenar nuestras vidas, para fortalecer nuestros corazones y por supuesto siempre encaminarnos en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros y también con su iglesia. Así es, con su iglesia porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores Así y a veces es. Se nos olvida, pero eso lo debemos recordar siempre, que Él está aquí para ayudarnos y Él quiere que avancemos, que solamente avancemos y que cumplamos sus propósitos que Él tiene para nuestras vidas y que no seamos nosotros los que abortamos los planes que Él tiene. Sabemos que Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, como dice en el libro de Jeremías. Claro que sí. Él se preocupa por nosotros y hoy en esta noche también nos ha hablado en esa Amén. Dirección. Y quisiera aprovechar la instancia antes de comenzar ya a despedirnos, de saludar, como siempre lo hacemos, a nuestros hermanos que han estado allí en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales en Televida Chillán. Y quisiera leer, hermana María, aquí los saludos que nos dejan ellos en la página. Por ejemplo, nuestro hermano César Montesinos Insunza dice, bendiciones, les estoy viendo por Televida desde Chillán Viejo, esperando el mensaje. Linda también nos dice aquí, milagroso, ahí cantando un poco y redactando la última alabanza que escuchábamos, dice, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Claro que sí. Cristian Ramírez también nos dice, amén, sí, Señor, sabios consejos. Abraham Andrés Figueroa dice, muy bello mensaje. Muchas bendiciones a todos los hermanos que hacen posible esta transmisión. Haroldo Bustamante también nos envía muchos saludos. Y, por supuesto, a nuestro pastor también, Marisol Palavecino, dice, gracias le doy a nuestro Dios por este medio de bendición para mi vida y para la de mis hermanos en Cristo. Gracias les doy al Señor por su palabra que nos anima a avanzar, no importando los fracasos y obstáculos que el enemigo nos ponga. Dios nos ordena que avancemos en este camino para alcanzar la meta que es en Cristo. Bendiciones. Graciela Cabrera también nos envía bendiciones. Susana Rodríguez dice, lindas alabanzas. Fernanda Catalina dice, hola, muy linda alabanza. Pido de oración también, vamos a estar orando por ella. por una petición para su tía acá también. Emanuel, el hermano Manuel Flores también nos dice: bendiciones, mis hermanos, viéndoles desde mi trabajo, esperando el mensaje del Señor. Hermoso culto de gloria. Tenemos que estar más que contentas, hermana Tracy, porque muchos hermanos nos estuvieron acompañando. Así y es. También fueron bendecidos junto a nosotros, y eso es importante. Nosotros le hacemos la invitación, y qué bueno que ellos aceptaron también esa hermosa invitación de quedarse con nosotros y también poder escuchar la palabra que tenía para sus vidas y también para las nuestras. Claro que sí. Nosotros ya comenzamos a cerrar este espacio, por supuesto muy agradecidos por los saludos de nuestros hermanos, por acompañarnos. Recuerde que mañana se va a estar retransmitiendo este culto de gloria y usted por supuesto podrá verlo a través de las pantallas de Televida y también a través de radioemisoras Emmaus. Eso sí, no queremos sin antes poder también informar y por supuesto recordar también las conferencias que vienen para el próximo mes. El 19 de abril se estará realizando las conferencias acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, donde van a estar, por supuesto, tres invitados especiales, tres conferencistas que van a estar entregando tres temas, y a ellos estarán exponiendo, por supuesto, en doble jornada los mismos temas, en dos jornadas, desde las 9 a las 13 horas y desde las 15 a las 19 horas, para que ya nuestros hermanos comiencen a inscribirse. La adhesión tiene un costo de 5,000 pesos, pero ello también va porque hay un material que se va a estar también, por supuesto, entregando en esa así oportunidad es. A aquellos que se inscriban y asistan a esta conferencia, así que usted, por supuesto, también está invitado a participar, y nosotros, como siempre, en cada oportunidad que tendremos, estaremos también informando para que usted pueda ser partícipe de ese día donde van a estar ellos acá entregando diferentes temáticas que nos van a bendecir y que van a bendecir, perdón, al pueblo del Señor. Así es, y este regalo es para todo el pueblo del Señor que quiera ser parte de esta invitación y que prontamente puedan estar llamando y o acercarse hasta este lugar para ya comprometerse con ese día, que está el día 19 de abril del 2019. Así es, y ya nosotros con esta información comenzamos, hermana María, a despedirnos desde este lugar, por supuesto agradeciendo también la sintonía de todos ustedes. Así es, que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que fueron parte de nosotros, y que el Señor le fortalezca, le anime, le aliente sus corazones. Amén. Y que sean grandemente bendecidos, y gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Así es, que el Señor les bendiga, sigan la grata compañía de radioemisoras Emmaús y de Televida, sigue habiendo una programación cristiana para usted, para bendecirle a usted, a su familia, y esperamos también encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga. Amén.